Buenas noches a todos y todas las radio escucha de Señal Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante, siendo hoy jueves 14 de junio, una noche ultra helada, pero de aquí les mandamos calorcito de la resistencia de los medios de comunicación alternativos. ¿Qué pasa con los cabros? Estamos compartiendo este nuevo programa, así que ¿qué pasa, compadre Bene? Estamos acá con toda la gente con muchas ganas de hacer el análisis noticioso al estilo Raíces Poblacionales. Estamos bien motivados, no tenemos invitados, pero eso da lo mismo, tenemos invitados para otros programas. Queríamos invitar a la gente que participe, que llame y que dé su opinión en torno a los temas que vamos a hablar, po. Y quería aprovechar de saludar a todas las radios que de una u otra manera tienen un vínculo con Raíces Poblacionales, po. Radio Curruf, Placeres, La Cumbia, Territorio Inquieta, Chilwe, Radio Banque, Voz de Paine, Villa Olímpica, también el periódico del pueblo, El Irreverente y Agencias de Noticias. No se me olvidó ninguno. Si ahí se acuerdan de alguno, me avisan nomás, po. ¿Ya? Así que eso, sonó como un pim. Dele, cabros. Delen, un saludo a todas y a todos quienes nos están escuchando, como jueves a jueves están atentos ahí a la señal experimental. Recordar a la gente de Lo Espejo, de La Caro, que nos pueden escuchar a través del 106.9 FM al final del dial, y también nos pueden escuchar a la gente del resto del mundo de otras latitudes a través de las www.experimental.cl, a través de la señal online. Así que eso, compadre Camilo, ¿cómo está? Saludar, también me sumo al saludo a la gente. Bueno, una semana bastante fría. Muy, muy fría. No, y recordar a la gente que también, si quiere ser parte de la parrilla musical de estos 10 años, puede hacerlo mandando sus temas, su EP, a temas.raicespoblacionales@gmail.com. Ahí manda sus temitas, sus maquetas, para que sean parte de la parrilla. Y también recordarles que si quieren llamar y ser parte de la conversación, pueden hacerlo al 22-564-3848. Así que eso sería. Eso, compadre. Nos vamos con un temita, compadre Javi, y le damos ya puntapié inicial a este programa del 14 de junio. Póngale bueno nomás, esto es Raíces Poblacionales de la esquina tu chureja. En el preciso momento en donde acaba mi atención, donde jugar a las muñecas ya dejó ser lo mejor sin darme cuenta. Mi cuerpo hasta cambió y mi mirada inocente lamentablemente se alborotó. Y todo roto, destruido y todo en trozos. Ni siquiera esta ira cambia con los abrazos. Una más, no me des ese puto alcohol, que tal vez con el veneno encuentres otro rincón donde jugar y como niña colorear pasajes rosas, donde no pinchen espinas para acariciarlas y con mis manos tocarlas. Ya no confío ni en la voz en que mi mente habla. Grito, ah, despierto con ese amigo que susurra suavemente molestando mi oído, debido a que mis pensamientos perdieron el destino. Y sin creer, no he sido yo la que lo ha decidido. Loca, loca estoy, loca de la cabeza, me lo dice a dónde voy. Me dice loca, loca estoy, loca de la cabeza, me lo dice a dónde voy. Me dice loca, loca, loca, loca, loca de la cabeza, me dice loca, loca, loca, loca, loca de la cabeza. No hay más que hacer, creíste y te volviste como cualquier espécimen sobre la tierra. Dime lo que esperas, caballos y unicornios como los que coloreabas. Perdiste tu inocencia y todo lo que llevabas. Basta con mirarte sin valores, sin esencia. Te has llenado de experiencia, una mente pervertida, una perra en excelencia. Relacionando todo tipo y de evidencia, propagando la maldad, atenta siempre a la jugada. A quien te juega bien, venga a la gente. A quien te juega mal, que sufra mucho más. Vengativa y fastidiosa, sin miedo a lo que venga. Loca estoy, loca de la cabeza, me lo dice a dónde voy. Me dice loca, loca estoy, loca de la cabeza, me lo dice a dónde voy. Me dice loca, loca, loca, loca, loca de la cabeza, me dice loca, loca, loca, loca, loca de la cabeza. Oye, Peña, con este. ¿Tú te lo podí? Oye. Sí, tenemos que terminar con este chiquillo, a ver qué pasa. Estamos de vuelta cabras y cabros. Después de haber escuchado este tema, gentileza a nuestro compadre Javi Locuaz en los controles como jueves a jueves. Matías, ¿qué tema escuchamos para que la gente se entere? El tema que escuchamos es parte del trabajo de La Loca Feña, que nos ha estado colaborando ahí, mandando temita. Así que le mandamos un saludo ahí a La Loca Feña con su tema El Jardín de la Loca. Hay varios de sus temas que están en el YouTube y lo pueden ahí ir cachando su trabajo. Así que buen trabajo y le mandamos un saludo aquí desde aquí a La Loca Feña. Eso. Oye, antes de entrar de lleno al análisis noticioso que traemos hoy día, queremos mandar un saludo especial a Puerto Natales, al Nico Maguñana, ahí que nos está escuchando. Un abrazo, hermano, que esté pulento y vale por escuchar, brother. Oye, también mandarle un saludo a los vecinos que... De acá al lado. De aquí al lado del espacio de la radio, así que un saludo grande a los vecinos. Buena onda. Eso, para comenzar en este espacio de análisis noticioso, como sabe la gente que escucha Raíces Poblacionales, nosotros tenemos un espacio que es como permanente en el programa, que está relacionada con las noticias del Gualmapu. Y esta vez queríamos hacer un análisis noticioso en torno a algunas situaciones que han ocurrido en los casos más emblemáticos. Hablamos desde el caso Iglesia, que se dio sentencia en torno a la gente que está involucrada en ese caso. También vamos a hablar, también se dio, hay noticias en torno a la operación Huracán y algunos videos también que circulan por internet en torno a cómo los carabineros de Chile fiscalizan ciertos vehículos de algunos comuneros mapuche y la forma en cómo esa fiscalización, que como ustedes saben es bien violenta solamente porque son mapuche. Y eso, entonces, es abrir acá el debate, contar sobre cómo han ido avanzando estos casos, la resolución que han dado la fiscalía en torno a lo que pasó en el caso Huracán y en el caso Iglesia, y que también yo recuerdo que la semana pasada nos llamó un audiente, como digo yo, un audiente de Raíces Poblacionales, un enlace en directo en torno a la sentencia que se iba a leer sobre el José Tralcal y Luis Tralcal, porque iba a marcar un precedente en torno a las condenas, pues se estaba viendo cadena perpetua. Entonces se dio esa sentencia y lanzo aquí hago la introducción para que empecemos a hacer una reflexión en torno a lo que se sucedió esta semana, porque igual es importante. Sabemos que los medios de comunicación no lo informaron, todas estas noticias salen por internet, por Facebook y por los medios alternativos, que es una de las formas donde la gente se informa de manera diferente. Así que eso, pues, cabros, los micrófonos están abiertos, den su opinión, debatamos y eso. Muchas gracias, Bene, por esa introducción. Acá es un lector usted de noticias así del contrainformador. Bueno, yo quería referirme puntualmente a lo que ha sucedido en torno a este caso que se llama Luxinker Macay. Como decía el Bene, este lunes se leyó la sentencia del segundo juicio en contra de los 10 comuneros y la Machi Francisco Alinconao. Ya se sabía que de estos 11 comuneros, solo 3 de ellos fueron condenados, el resto salió absuelto, entre ellos la Machi Francisca Alinconao. Y bueno, de estos 3 condenados, hay 2 casos particulares que, como decía el Bene, tiene que ver con esta condena perpetua que le dictaron contra José Tralcal Coche y contra Luis Tralcal Coche. Cadena perpetua simple. Cadena son perpetua simple, claro. Son 20 años los que, después de 20 años, pueden acceder a beneficio, claro, si no me equivoco. Bueno, el tema es que este juicio ha estado atravesado por irregularidades bien significativas y nefastas para los condenados. Una de las que está dando cuenta y es por la cual también se va a solicitar la anulación de este juicio tiene que ver con este acoso laboral por parte de uno de los jueces a una de las juezas que componía este triunvirato, no sé cuántos son los jueces que dictaminan y analizan el caso. El tema es que una jueza, que es la que se mostraba más imparcial frente a este caso Luxinger Macay, fue precisamente quien presentó una denuncia en la Asociación Chilena de Seguridad de acoso laboral y como de hostigamiento laboral por parte de este juez. Entonces, esto es bien para ir, o sea, bien decidor, porque se da entre medio de un juicio y otro juicio. Hay que recordar que en el primer juicio, los 11 condenados o los 11 inculpados, más la Machi, o sea, con la Machi y Francisca, fueron absueltos de todo cargo. Entonces, una de las preguntas que se hacen los comuneros, las peñas y los lamienes, ¿qué cambió durante estos dos juicios que finalmente terminamos o se termina condenando por la ley antiterrorista, además, a José Tralcal Coche y a Luis Tralcal Quidela? Entonces, eso marca un precedente que está dejando en claro que esta es una condena política que tiene que ver con la asunción al poder de un gobierno de derecha que prometió mano dura y la aplicación de la ley antiterrorista. Y esto tiene como consecuencia que hoy en día y el lunes pasado se leyeran estas sentencias donde estos dos comuneros más José Peralino Huinca salen condenados. Sin embargo, como les decía, los abogados, principalmente los de Sitsur, con Sebastián Saavedra, que es uno de los abogados defensores de estos dos comuneros, específicamente de Luis Tralcal, si no me equivoco, va a pedir la anulación de este caso. Y además también acusan una suerte de soberbia, de menosprecio por parte de los jueces cuando le plantearon esta situación irregular o estas irregularidades que han atravesado el caso. Así que eso, no hay mayores novedades, se va a pedir la anulación del juicio, así que va para largo el tema. Y eso, pues, esperamos que se pueda resolver de una forma favorable a los peñis que están siendo condenados. Sí, mira, agregar también que me equivoqué, no era el caso de Iglesia, porque yo puse caso de Iglesia en torno al caso de estos dos comuneros. Uno de estos comuneros no se presentó a la lectura del juicio y se encuentra en estos momentos, prófugo. Sí, es como una figura legal que le queremos dar. Y también agregar que José Peralino, que dio un testimonio acusando a los demás comuneros, pero este testimonio lo dio bajo tortura, se retractó él, explicó lo que le había pasado. Bueno, la fiscalía hizo como caso omiso a esta declaración. A él también se le dieron 5 años de arresto domiciliario y vigilancia intensiva. ¿Ya? También es un dato importante porque la fiscalía se basa mucho en el testimonio de José Peralino. Y él se retractó y como muchas veces pasa, las declaraciones de las personas a veces bajo tortura. Yo recuerdo la película En el nombre del padre, que también pues ahí él, a un cabro que fue inocente con su familia, también se le declaró, también firmó al final bajo presión, bajo tortura, una declaración que él no estaba de acuerdo. Voy a agregar sobre el tema que habla Guillermo del presidente de la Corte de Apelación. Él indica el 30 de mayo, el nombre, bueno, Álvaro Mesa La Torre, él explica que el Tribunal de Alzada tenía conocimiento en este caso de la licencia que presentó la jueza que se llama Jimena Saldivia. Ellos tenían conocimiento sobre el tema de la licencia que se estaba presentando a la AH, que la AH también tenía conocimiento junto con el Tribunal de Alzada sobre lo que estaba pasando con esta jueza, que es la persecución que estaba teniendo. Entonces, es medio raro lo que está pasando también con ellos, porque si el Tribunal de Alzada, en este caso, que los jueces máximos, que el presidente del Tribunal de Temuco, explica, dice que ellos tienen conocimiento de la persecución, y de todas formas se lleva al segundo juicio, debe haber algún tipo de presión política mucho más fuerte para pasar a llevar todo este reglamento o normas que tiene como el tema de la licencia. Entonces, como es bien extraño lo que está pasando, no se podría haber realizado. Oye, además del caso Luxinger Macay, bueno, dentro de las noticias del Gualmapu, esta semana salieron absueltos, si no me equivoco, los 8 inculpados en este montaje que es conocido mediáticamente como Operación Huracán. Bueno, como la gente se ha ido enterando por las noticias, no solo de noticias más alternativas, sino que también de las oficiales o de los medios de comunicación de masas, tiene que ver con esta instalación de falsos registros de WhatsApp, de conversaciones entre diferentes comuneros, este software creado por Alex Smith, el profesor que le llamaban, que se llamaba Antorcha, que finalmente fue un chanterío terrible, grande. Y bueno, esta semana salieron finalmente absueltos, abrió una comisión investigadora en el Parlamento respecto a este caso. Han ido a declarar los Peñi, las Lamien y todos los que están involucrados. Sin embargo, claramente se ve una ausencia de una responsabilidad política detrás de esto. Todo está recayendo en la plana direccional, por decirlo, directiva de carabinero a cargo de la policía, de este aparato de inteligencia. Está cayendo la responsabilidad en ello, pero no hay que olvidar que los Paco y la BDI y los RATI dependen directamente del Ministerio del Interior, y ellos son los que debieran también asumir alguna responsabilidad y alguna consecuencia política al respecto. Si bien se cambió de gobierno, sin embargo, las políticas son a largo plazo. No es porque entre un gobierno de derecha cambia sustancialmente la situación, y eso es lo que hay una ausencia al respecto. Todos sabíamos que existe este montaje, no solo este, también está el del caso Iglesia, está el del Luxinger Macay, pero esto viene a corroborar lo que todos sospechamos respecto a los montajes que se hacen en el Gualmapu. El Bene también hablaba en antes acerca de estas inspecciones o controles de identidad que están haciendo en el Gualmapu. El ex jesuita Luis García Cuidobro, que se fue a vivir a la zona de Tirúa, en la semana subió un video donde le revisan pormenorizadamente su automóvil en busca de no sé qué, caleta de rato ahí parado en medio del camino. Incluso el Paco se mete como debajo del auto, hermano, sí. Así como buscando, y haciendo un paralelo, no sé, hay un caso súper bullado en términos de que es una detención ilegal en San Antonio, que pillaron a dos tipos en un control de tránsito. Y los tipos iban con armamento pesado, iban con plata, así, millones de pesos. Y los tipos quedaron libres en la lógica, porque esa detención es ilegal, porque no está una orden de detención y de, en el fondo, de revisar tu auto. Si eso tiene que ver también con un procedimiento que tiene un proceso, ¿cachai? Pero acá en el Gualmapu, así y todo, sin existir eso, a los Peñi los llevan presos, los controlan, hacen controles de tránsito, controles de identidad, que son a todo esto, y lo vamos a retomar en el segundo bloque con el tercero, las noticias que vamos a analizar hoy día. Los Paco en Chile están desatados, cabrón. Así, se han mostrado videos, situaciones tremendamente irregulares y de abuso de poder por parte de los Paco, que de verdad, uno se pregunta, después de todo lo que ha pasado con los Paco, nadie en el fondo se hace cargo del actuar de estas policías, pues. Así que eso, no sé qué más en las noticias relacionadas, bueno, con Gualmapu, hermano, si hay alguna otra. Sí, puedo agregar lo del Machi Celestino Córdoba, que nosotros habíamos dado a conocer, bueno, la primera huelga que hizo el Machi Celestino Córdoba, que él es el, bueno, era el primer comunero mapuche que fue condenado por el caso Luxinger Macay, y él está preso y había hecho una huelga de hambre de más de 100 días porque él quería, su petición era que le permitieran estar 48 horas junto a su rehue. Él es una autoridad espiritual de la comunidad mapuche, y como mapuche su relación con la tierra, con la naturaleza, es súper importante, y por eso le está exigiendo esa petición. Estuvo más de 100 días en huelga y volvió, terminó la huelga por un periodo porque estaba negociando, y volvió a tomar la huelga. Ya lleva 15 días de huelga de hambre el Machi Celestino Córdoba, es decir, cumplió más de 100 días ahora está haciendo una huelga de hambre, lleva 15 días y no sabemos hasta cuándo va a estar con esta demanda. Y explicar de forma súper breve que una huelga de hambre conlleva un desgaste irreparable para el cuerpo de la persona que la está realizando, así que las consecuencias que va a tener van a ser para toda su vida. En el fanpage del programa de radio se subió una declaración de la vocera del Machi Celestino Córdoba, y bueno, ella explicaba que retomar una huelga ahora, después de haber tenido una huelga de hambre extendida por más de 100 días, es como retomar una huelga cuando ya lleváis 90 días de huelga de hambre. Entonces el deterioro físico, como decía el Bene, es evidente. No es lo mismo llevar la determinación de una huelga de hambre siendo que no habéis tenido ninguna huelga de hambre anteriormente, pero en este caso no ha pasado ni siquiera más de un mes y el Machi volvió. Entonces su estado de salud es bien delicado y bueno, están las autorizaciones incluso médicas. No es algo que se está solicitando por humanidad, sino que es parte de los derechos esenciales que tiene el pueblo mapuche, y en este caso particular una autoridad central de este pueblo originario. Entonces no es que se esté como mendigando esto, sino que es parte de su... De hecho, los presos que profesan alguna confesión religiosa, sean evangélico, católico, tienen todas las condiciones y adecuaciones para practicar su culto dentro de los sistemas penitenciarios. Entonces lo que está pidiendo el Machi es homologable también a lo que hacen tanto evangélicos como católicos y otras confesiones religiosas, pues. Así que mandamos fuerza aquí, todo el Nehuen, al Machi, bueno, a los hermanos Trangol, que también es otro caso, que fueron condenados a 10 años, así que también hay que tener ojo con lo que está pasando con el caso Iglesia. Y eso, pues, Vene. Sí, pues. Nos vamos con uno audio o con un temita y después seguimos con la conversación acá en Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Aquí se brota, se pone a prueba el corazón cuando hay derrota. A puro trabajo como hormiga terracota. Hay razones de sobra, el piu que la nota. La sangre nos entibia, a lo codicioso le sacamos el corazón como a Pedro de Valdivia. Sobre explotación tanta herida, devuelva a la tierra la única salida. Rápido y lento, palpitando según el momento. No sigue norma, sigue sentimiento. Si alguien te cuentea, te avisa. La cara del corazón en la sonrisa. Vuela, inhala, palabra transparente, inhala. No para porque el tiempo lo acorrala. Buena gente, valiente, lo regala. Omnipresente en la buena y en la mala. Siguiendo el corazón no se falla. La pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña. Renacer como el sol en cada mañana. Siguiendo el corazón no se falla. La pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña. Renacer como el sol en cada mañana. No engaña ante la duda, es tu guía. Cascada que te baña, portador de valentía. Si no se coloca corazón en la vida, por fuera estética, por dentro está vacía. Corazón como Quilapan que peleaba, con coligüe contra pólvora le disparaban. Como nuestra mamá que criaban, en carencia para que nada faltará. Corazón que resiste los problemas y canta, desahogo espiritual que rompe tranca. Rap de la tierra, cumbia casera aguanta, la presión con Nehuen se levanta. Arriba los del mar y los cerros, los del campo, valle, calle, al mapu entero. Chileno mestizo, mapuche, mismo sendero. Unión en la lucha, corazones guerreros. Siguiendo el corazón no se falla. La pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos mensaje de los que están muertos, no habrá margen de error. La vida está llena de pena, alegría, es una espiral que nunca termina. Que siga mi sueño, que lucho por ello, ya la envidia solo dejo con cuello. Se baila con la fea, el pico guerrea, hace lo que desea, surfea, lo odisea, desenrea, pelea y noquea. Para uno el corazón es decoración, electrochoque de puño, a ver si vuelve la emoción. Hay que mentalizarse, hay que mentalizarse, para que no decaiga, que no decaiga, hacer lo que uno quiera, lo que uno quiera, tu corazón y el alma. Se falla, la pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña. Renacer como el sol en cada mañana, siguiendo el corazón no se falla. La pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña. Renacer como el sol en cada mañana. Estamos de vuelta, cabros y cabras, después de escuchar este temida cortesía Javi Lucuaz en los controles, Antes de preguntarle al hermano Matías, al hermanito mío, vamos a mandar unos saludos a las personas que nos están escuchando en distintos lugares del mundo, cabros. Un saludo a Harold Kazan, que nos está escuchando desde Nueva York, así de la Gran Manzana, la capital del mundo. Un saludo para la Pía Jo, que nos está escuchando desde Barcelona. Así que un abrazo, Pía. Un abracito ahí. Y un saludo al Alfredo Bielma, amigo de la casa ahí. Eso. Así que, Mati, ¿qué tema escuchamos o acabamos de escuchar? Luanco con el Pollo Santa Feria. Piuque se llama el tema. Buenazo. ¿Cómo está la gente? Espero que esté con ánimo, que siga escuchando nuestro programa. Qué bueno que desde Nueva York nos estén escuchando, acá desde la California, ¿no? Ah, California, Nueva York. Y de Barcelona, po. Qué bacán. De verdad, contento que la gente le ponga oreja a este humilde programa hecho por gente de acá de la Caro. En este segundo, ¿qué? Camilo, me estás dando una señal. ¿Qué quieres decir? Yo quería recordar a la gente que también se quiere llamar por teléfono y quiere ser parte de la conversación, entregar alguna una opinión, información. Puede ser al 22-564-3848. Eso sería, jefe. O aprovechar de mandar un saludo al Eduardo, que se me había olvidado, que me había pedido que le mandara un saludo y está escuchando el programa. En este segundo bloque del programa Raíces Poblacionales, la temática que vamos a conversar es la violencia policial. En estas dos semanas... En estas dos semanas han ocurrido hechos que han sido muy violentos de parte de la policía hacia la gente. Tenemos el caso que ocurrió después del asesinato de un carabinero en La Pintana, que debido al hecho de que murió este carabinero, la policía empezó a buscar al supuesto responsable del asesinato del carabinero y en ese patrullaje atropellaron a un cantor popular, a un rapero que alimentaba a su familia a través de la música. También tenemos el caso de que se ha viralizado un video de carabineros disparando a un chofer de Uber que le estaba haciendo un control. También está el video del caso de los controles que se hacen en el sur para algunos mapuche, y una constante que se ha dado que es la acción de carabineros hacia los vendedores ambulantes. Nosotros habíamos manifestado anteriormente a principios de año en Temuco cómo carabineros empezó a reprimir a la gente que vendía verdura en el sur, y también en Santiago Centro, específicamente ahí en el sector de Estación Central. ¿Cómo es el accionar de carabinero en torno a la gente que vende sus cosas en la calle? Po. Es típico, y hay muchos videos, mucha información en internet sobre casos de carabinero llevándose los carros de completo, botando los carros de sopaipilla a la gente que se saca la cresta por ganarse su monedita para llevársela para la casa, que es la forma en cómo lo hace. Tal vez ahí encontraron la posibilidad de obtener recursos, o cuando llegan y se allanan de las calles y pescan a cualquiera. Ahora tenemos muchos inmigrantes en nuestro país y pescan a los inmigrantes, y también abusan con su poder, y eso pues es como presentar el tema, que nosotros, la gente que está escuchando, nos podría llamar también, contar alguna experiencia en torno al tema de la violencia policial, que al final nosotros sabemos que la policía cumple un rol específico, que es defender al Estado, defender el capitalismo, defender a los ricos, siendo que ellos no pertenecen a esa clase, la defienden y no se dan cuenta que lamentablemente no cumplen un rol social en las poblaciones, en la sociedad, pues. Eso, no sé, pongo el tema en el tapete para que demos nuestra opinión de algunas cosas que han pasado. ¿Y qué es lo que piensan, pues, cabrón? Sumando lo que tú acabas de hablar, Bene, tenés que también ver el tema del actuar sobre los desalojos en los colegios el último tiempo. De la fuerza que han tenido con niños, porque sexto, séptimo, básico, octavo, chicos todavía siguen siendo unos niños. Todos. Muchos han salido de sus casas a estudiar recién primer año en el centro, y la fuerza que han tenido, la forma de violentarlos también, la forma de las detenciones que son ilegales, la forma que actúan, muchos niños. Bueno, el internet también ha cumplido una función súper importante, que da a conocer un poco de la violencia que tiene Carabineros sobre la gente, sobre los niños, sobre los colegios, cómo están actuando. Hay muchos niños que han sufrido tortura cuando lo están llevando, o en las comisarías, los violentan al punto de decir que los van a matar. Entonces, un niño que le esté fomentando el miedo, es lamentable lo que está sucediendo, y que la gente no defienda tanto, que es que están cumpliendo con su deber. Yo no veo qué deber tienen ellos más allá que fomentar el miedo a la gente, a la población, a los niños, a los adultos también. Yo quería, no sé si ustedes quieren, yo quería agregar, a mí lo que me llama mucho la atención, el poco criterio que tienen Carabineros para poder aplicar la ley. Yo entiendo que hay una ley que la tienen que hacer respetar, pero también se tienen que adecuar a los contextos, tienen que utilizar el criterio. No sé, el tema del... Dale, no, quería agregar, dale, Matías. No, es que hay algo que a mí me parece importante de igual relevar en esta discusión, es que no es nada nuevo, o sea, para mí por lo menos, no sé, que ahora esté saliendo en la tele, no dice de qué sea ahora. O sea, no es como un descriterio que sea de hoy. Desde que se creó la institución de los Pacos ha sido igual. Ha reprimido a los pobres y ha defendido a los ricos. Y ese ha sido el rol histórico que han tenido los Pacos aquí. Igual que los milicos. O sea, las Fuerzas Armadas aquí en Chile han tenido el rol de cuidar a los ricos. Si se ponen a revisar en la historia de este país, el Ejército de Chile, por ejemplo, no ha peleado una guerra con ningún otro país. Ha matado solamente ciudadanos chilenos y ciudadanas chilenas. Entonces, a mí me parece importante relevar eso, de que no es un tema de ahora. No es porque ahora con un celular se pueda grabar y salga en la tele, es porque ahora esté pasando y que para atrás, no, Carabineros eran bacanes. Siempre han sido torturadores, siempre han sido abusadores de su poder y traidores de la clase. O sea, es por lo menos eso es lo que yo pienso. Sin ir más lejos, movilizaciones de años anteriores, teníais locos de civil secuestrando a cabros en la calle, ¿cachai? En autos de civil, sin patente, locos andando de civil, y los secuestraban, los torturaban, se metían a su Facebook, infundían miedo no solamente a los estudiantes y las estudiantes, sino que también a sus familias, ¿cachai? Entonces, el tema no es de ahora. Era como un dato como para sumar a esta discusión, po, que no es hoy. Porque muchas personas, yo creo que tienden a pensar de que hoy día el problema, ¿por qué es el problema hoy de Carabineros? De que están choreándose la plata, de que hoy están golpeando a la gente. No, hermano, esto ha sucedido siempre, po. Y de que se choreen la plata también debe venir hace caleta de rato, ahora que se destapó la olla y se destapó un pedacito la olla nomás y salieron caletas de millones de pesos que se chorearon, no quiere decir de que para atrás no lo hayan hecho y si destapáis la olla completa, quizás con qué van a salir, pues, ¿cachai? Entonces, claro, y también el otro tema que sumar a la discusión es de esto también que decías tú, pues, Pedro, de que se defiende mucho, el Camilo lo decía, de que se defiende mucho la labor de Carabineros y la cuestión. Por ejemplo, lo mismo que salió ahora, bueno, eso ya sería adelantarse en el otro, el tema de lo que sucedió en La Pintana, ¿cachai? Hay que ver por qué están pasando esas cosas, po. Que no es porque haya violencia y porque ya le llegó un balazo, claramente, él es lo que está mostrando el hecho en particular, pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué se produce eso? ¿Cachai? ¿Quiénes son finalmente los que están haciendo la vista gorda en las poblaciones y se sigue infundiendo el miedo, no solamente de los pacos, sino que también alimentando el poder que tienen los narcos en las poblaciones? ¿Cachai? Los pacos también hacen la vista gorda ahí y de repente no es solamente que miren para el lado, sino que están metidos ahí. Entonces, eso. Claro, sumando un poco lo que dice el Matías, lo que tiene que ver ahora, la diferencia es que ahora alguien puede grabarlo. Yo creo que unos años atrás la gente era difícil tener un celular con una cámara, con alta tecnología, que lo podía grabar, las redes sociales, estaba acceso de todo. Antiguamente era más difícil que alguien lo pudiera grabar. Pero es lo que ha aportado un poco, pero también sumando eso que la violencia viene hace muchos años atrás. Yo me recuerdo cuando estaba en toma en el año 2006, pasaban muchos autos sin patente y se bajaban locos, pelados, que todos sabían que eran pacos y que, oh, eran los nazis, hay que correr. ¿Cachai? Los locos me poniendo en miedo. Yo salía a reuniones, salíamos al Darío con unas compañeras del Insuco al frente y venía su auto sin patente atrás tuyo y el miedo, todo un rato, el miedo. Pero en ese tiempo no había un celular para grabar y decir, oye, mira, este auto está siguiendo. Ahora sí, con el tema de las marchas también. Yo que ando siempre caminando, me veo la violencia que tienen los pacos, el descriterio que tienen. Hacen un momento un barrio. Cuando nosotros conversamos con los cabros, oye, ahora viene el barrio. Así que aguja cualquiera y pescan a la persona que está parado, no sé, tú vas a andar haciendo cualquier trámite y te pescan, te tiran al suelo, te pegan. Entonces los locos hacen un barrio, y las poblaciones también. Hace unas par de semanas aquí me junté con el Memo a ver un partido de fútbol, toda la cara llena de paco. En la esquina de mi casa y en los espejos con Vespucio, todos los autos, toda la gente, un descontrol así, parando y llevándose a la gente. Y te tratan mal. Oye, ¿tenía antecedente? No tengo antecedente. Pero ¿cómo que no? Tal por cual. Mira, va, en el año 2000 te llevaron por un pito. Y te tratan mal. Y tú se le respondís como que la idea es que ellos quieren conflicto. Quieren poner su poder contigo, ponerte la pata encima, tratarte mal. Entonces ya no es algo nuevo, también como lo explicaba. Me subo a lo que dice Matías, que esta weá viene de años. Años. La suerte ahora que la gente puede grabar y puede denunciar un poco abusos. Se dio el caso hace poco que entraron a un restaurante en Rancagua y se robaron la plata de la gente. La venta de armas. La venta de armas. Cada día están saliendo que pacos están vendiendo armas. En La Pintana una vez había un paco, que los vamos a sumar, que, bueno, como dijeron que después el otro vamos a hablar sobre eso, pero había un traficante, un capitán, que tenía una relación con una narcotraficante del barrio, y ella lo sapeaba cuando llegaba la droga al otro, la hacía la quitar y se la entregaba a la misma traficante. Entonces, ¿cómo vaya a creer en todos los pacos? Y yo vi que vivía un Vespucio, que dicen que es una de las esquinas más complicadas de Santiago, por el tema de robo. Los pacos hacen vista gorda que los locos que andan robando las carteras ahí. Pues, yo voy a trabajar los días viernes o los martes y los pacos a las 6 de la tarde se van. 5:30, 6, camino. Es increíble cuando los locos te ven todos los días salir ahí de tu casa, que yo justo vi en la esquina, mi hermano, mi amigo, y vais saliendo y te paran. Y es como, oye, loco, me veis todos los días saliendo de acá, todos los días, y tú sabés quiénes son. No, que sé que tomáis tenés carnet, bueno, así. Y es súper fome que los locos actúen de esa forma, la gente que trabaja, la gente que en los barrios se saca la cresta estudiando. Es lamentable como hay una persecución a la gente del barrio, así. A los pobres nos tratan mal, a los pobres nos siguen, a los pobres los quieren poner el pie encima. Y no están solo acá, es cosa de darse una vuelta por poblaciones que están más alejadas. La Pintana, Bajos de Mena, la misma Legua, el poder, no son las personas que han tenido la posibilidad de trabajar ahí o darse una vuelta, el poder de que tienen los narcotráficos ahí en auto, materiales súper grandes, y los locos siempre hacen un control policial a la gente que es más piola, no más pobre. Así que igual una lata por esa wea. Yo también quería detenerme en lo que señalaba Matías y Camilo, particularmente en este caso en La Pintana, acerca de la muerte de este carabinero. No sé si la gente logró ver o logró visualizar una de las declaraciones que le tomaron al adolescente que fue detenido y está actualmente preso por la situación del homicidio a este paco. Y él dice claramente, yo pensé que venían a matarme, yo pensé que era un sicario. Nunca me dijo que nunca se identificó como policía, nunca venía de civil, me disparó de inmediato. Entonces esa fue la situación en la cual fue muerto este Paco. Entonces tampoco es una situación donde el tipo que de héroe así, que no sé, que está haciendo cruzar a un niñito en un jardín infantil la calle y vino alguien y lo mató así. Claro, no, la situación que se da, que describe, porque hay que escuchar a las dos partes, el joven que fue apresado es una acción de violencia también, pues si llega alguien con un arma a matarte sin identificarse, y te tira unos balazos, ¿qué va a hacer un cabro que además tiene un arma que precisamente sale de los carabineros? Pues sale los pacos, si el cabro tenía una UCI. No es cualquier arma tampoco. No es cualquier arma, no, ¿cachai? Le dispararon con una Glock 9 milímetros. ¿Con una Glock al Paco? Sí, 9 milímetros. Ya. Y eso también, pues, ¿cachai? El poder de arma, pues, ¿de dónde salen esas armas? Sí. ¿Cachai? ¿De dónde, o sea, vienen? Hoy día, creo que hoy día o ayer estaba viendo las noticias y salió una incautación de caleta de armas. Caleta de armas, pero así armas de guerra, pues, compadre. Así como. Que no es así como que podéis conseguirle así a la feria de la caro, comprar una UCI. Incautación de caleta de armas, pues. Entonces, claro, lo sumáis a eso y te ponía a pensar un poquito más para atrás, ¿de dónde salieron armas cuando se chorearon una arma en el sur? ¿De dónde salieron esas armas? Se las chorearon los mismos pacos, y esas, todos los hay. Aquí en Santiago también sucedió. En el norte creo que también sucedió lo de la pérdida de armas, de escuelas, así como de donde los locos tienen, como, ¿cómo se les llama? Armería. Se pierden armas de la armería y nadie dice nada y después aparecen en las poblaciones. ¿Qué quieren hacer? O sea, dos de frente nos quieren poner a matarnos entre nosotros, po. Y aparte hacer un negocio. Luego hacer un negocio con el sufrimiento y la inseguridad de aquí en las poblaciones. De las diferentes poblaciones de Santiago, de Chile y de todos lados. Y al final igual estas son prácticas que se repiten. Insisto con eso, no olvidar de por qué se creó, porque la creación de todas estas fuerzas policiales, las fuerzas armadas. Finalmente no son pa proteger al país, proteger a sus ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Es para proteger a la burguesía. Si finalmente, ¿qué es lo que pasa? Toca de la burguesía, ¡pum!, se levantan los pacos, se levantan los milicos. Sí, porque finalmente el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia. Claramente. ¿Cachai? O sea, nosotros se ve claramente en el pueblo mapuche, ¿no? Si el pueblo mapuche en el fondo es una autodefensa y como no tiene el monopolio de la violencia, porque no es Estado, obviamente, se le acusa y se le criminaliza y se le aplican leyes antiterroristas, siendo que los pacos, como sucede también en las poblaciones, tienen un accionar súper violento con la gente. El Camilo está diciendo, o sea, los locos te están pidiendo el carnet y te está faltando el respeto, te están denigrando, te están discriminando. Loco, que. Y lo que dice el Matías, o sea. En los barrios altos no pasa eso, hermano. Nadie te para pedirte el carnet, nadie te hace un control de identidad. O sea, sin ir más lejos, al sobrino Larraín, po, lo pillaron con calete de plata, con coca y se va para la casa, po. El hijo de que atropelló curado a. También. Al caballero y lo asesinó, po. Y lo otro que yo también quería relevar con esto y darle así énfasis es que el gobierno de derecha que hoy está de turno y que no tiene que ver tampoco con mucho cambio con el gobierno de la Concertación o la nueva mayoría, se toma de estos hechos de violencia para aumentar este discurso cero delincuencia. Me llamó mucho la atención lo que decía de que nadie puede estar sobre la ley. Piñera diciendo eso, siendo que fue prófugo de la ley, man. Se escapó. Cuando se lo fueron a llevar preso porque se choreó toda la plata del Banco de Talca. El Banco de Talca, o sea, era un banco como cualquier. El Banco de Talca en esos tiempos era el banco aquí, o sea, un banco importante aquí en Chile. Bo. Se choreó toda la plata. Bo. No te declararon el riego por lindo. Claro, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Bo? Entonces, estas situaciones, claro, sirven como de argumento para que el Estado, a través del gobierno de turno, ponga énfasis en esta lucha contra la delincuencia. De paso, que sacaron la ley Portonazo o Antiportonazo, no sé cómo se llama. Antiportonazo. Y finalmente, claro, pues esto es como el asidero, el argumento que tienen ellos, como para que discursivamente pongan el tema de la delincuencia, de mayores penas, están hablando de reformar la ley. ¿Qué? Penal, la ley de responsabilidad penal adolescente, incrementar las penas si es reincidente, y claramente esa no es la solución. O sea, seguimos criminalizando al pobre, seguimos encarcelando a los pobres. Y no se va al fondo el asunto, pues si al final, ¿qué van a hacer? ¿Más cárceles? ¿Van a tener así como ya cerrar las? Yo creo, o sea, como que van a ponerle muro a las poblaciones después. ¿Qué onda van a hacer? ¿Qué van a hacer? entiendo, no vaya al fondo el asunto, de que son los mismos pacos los que están vendiendo las armas, fomentan el narcotráfico en las poblaciones, y más encima, lo mismo las declaraciones que salieron en un diario hace poco tiempo, de la dirigente social de la Junta de Vecinos de la Villa El Bosque en La Pintana, que fue donde sucedió este hecho en particular del que estábamos hablando, que hace un análisis súper certero de lo que está pasando. O sea, ¿qué van a poner más seguridad para los carabineros? ¿Qué pasa con nosotros? Porque hoy día fue el loco, pero antes fueron pobladores y pobladoras, fueron vecinas y vecinos los que murieron, po. ¿Cachai? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Le van a poner más seguridad a los pacos? Ya. ¿Pero qué pasa con nosotros? O sea, el paco puede venir y matarme a mí un día y va a pasar piola, porque es su seguridad. Entonces, también hay que ir viendo de alguna manera cuáles son los elementos que estamos utilizando. Esto es como un llamado así general, los elementos que estamos utilizando para analizar ciertos casos. Porque si nos estamos quedando, como todas las noticias en las que hemos hablado, si nos estamos quedando con lo que nos dice la tele, perdónenme que les diga, pero estamos reproduciendo el discurso de los que tienen el poder. Estamos hablando lo que ellos quieren que nosotros hablemos. Tratemos de irle sumando otros elementos a los casos. Pues hay niños y niñas que viven en la soledad. Viven solo y solas porque sus papás están presos, o su papá y su mamá tienen que salir a trabajar todo el día. ¿Y quién le entrega la educación, la contención, el cariño a esos niños y a esas niñas? Esos también son elementos que de alguna manera van cristalizándose después en una sociedad violenta, po. No sé, creo yo, po. Entonces, por eso, o sea, si lo pueden echar una leída, debe estar en internet la entrevista que le hicieron a la dirigente social a la dirigente vecinal de allá de la Pintana, que está súper buena y es súper lúcido el análisis que hace. Preocupémonos de cómo estamos criando a las niñas y a los niños, más que en cubrir y seguir con esta ley como del castigo para ver si se cambia algo, porque ha sido la historia de este país está construida en base al castigo y no ha cambiado nada. ¿Quería agregar algo, Camilo, o no? Sí, quería invitar a la gente a leer una entrevista al Mercurio hoy día que hizo el Paco que le disparó al loco del Uber, al chofer, que dijo que se había dejado llevar por los principios de carabinero y religioso, porque había visto al diablo manejando. Así que lo invito a leer esa entrevista. A mí me pareció muy, una muy ridícula lo que dijo el loco. Y aparte, en el cabezado del Mercurio dice en la sección de tráfico de droga. Así que también para que echen una miradita a la entrevista. Se hubiera muerto el cabro chofer. Hubiera dado lo mismo. Sí. Exactamente. Es eso. Javi, ¿nos vamos con un temita? ¿Con un temita, no, brother? Póngale bueno, hermano, estos Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Bueno, agregar que nos pueden llamar al 22564-3848 a la vuelta del temita para dar su opinión acerca de algo, mandar un saludo a eso. Ahora los dejamos con el tema. Póngale bueno, hermano. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado estos dos temitas, cortesía de nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. Oiga, Matías, ¿fue uno o dos? ¿Uno? Yo pensé que habían sido dos. No, pues. Disculpen mi. Poca atención. Mi confusión. Le pido a los fieles audientes, a las fieles y fieles. Compadre, el tema que escuchamos es parte del trabajo de Cortatu, una banda que el Bene me puede ayudar. Sí, una banda punk del País Vasco. Ahí está Fermín Muguruza, no me acuerdo, el hermano también, y no acuerdo cómo el se primo, llama. El primo, no, el vecino. Bueno, la primera formación hablaban en euskera. Euskera. Y bueno, después hicieron Eta Dab y Fermín Muguruza una banda, después hicieron Neu Urriak. Y de ahora está Fermín Muguruza solo, pues, así que. Bueno, pero el tema que escuchamos era de Cortatu. Sí, a la calle. Cortatu, a la calle. A la calle. A la calle. A la calle. Buen tema. Buen tema. Oye, antes de comenzar el último bloque, yo quería hacer referencia a una cita. Cuanto más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuanto más crímenes haya, más miedo tendrá la población. Y cuanto más miedo tenga la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control. Lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo, sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad, como si se tratase de una permanente novedad. Michel Foucault. Así que, ojo, la criminalidad y la es parte del sistema, sí. Como decía el Matías. Estamos finalmente hablando delante. Claro, eso. Y ojo que no hablamos sobre la delincuencia de policial y de cuello y corbata, ¿eh? Que ahí sí que hay delincuentes. Y a eso nadie los mete preso, nadie lo anda siguiendo. Ojo, eso. Pestaña y ceja. Como dicen algunas, es que dan trabajo. Por eso. Chorean la vida, compadre. Chiquillos, pasamos al tercer bloque, ya cerramos el tema de la violencia policial y este análisis de raíces poblacionales de esta institución. Y ahora queremos pasar al tema de la violencia de género, específicamente han ocurrido unos hechos esta semana, que no solamente esta semana, sino siempre ocurren, pero esta semana ocurrieron y ha marcado harto la contingencia nacional estos hechos. Por ejemplo, yo quiero decir, el domingo 10 de junio, Nelly Melo es quemada y ocultada en un tarro de aceite por Pedro, su amante. Ya ocurrieron 5 femicidios, chiquillos. El lunes 11 de junio, Soraya Sepúlveda es asesinada a tiros en un centro comercial por Luis, su expareja. Eso fue en Conce. Sí, en Conce. El martes 12 de junio, Gertrudis Martínez, de nacionalidad colombiana, es atacada con un arma blanca y recibe 11 puñaladas por parte de su expareja de nacionalidad chilena. Se repiten. Eso es en Valparaíso. Ahí no cacho, Matías, sí. La ciudad, sí, Valparaíso. Gertrudis en Valparaíso. Sí. Y nuevamente el martes 12 se encuentran los cuerpos de Carolina Donoso y Gabriel Alcaíno, madre e hija, que son apuñaladas el fin de semana por el ex pololo de Gabriela, que es la niña. La niña de 17 años. Claro. Queremos colocar el tema aquí en raíces poblacionales. Queremos hacer un análisis en torno a esto, cómo se están repitiendo de forma constante los femicidios en nuestro país. También queremos hacer el llamado a que la gente entienda un poco por qué las cabras se están tomando la universidad y los colegios por una educación no sexista, que es uno de los elementos, yo creo, importante para que este tipo de cosas también no ocurran, el cambio cultural, ¿ya? Y también lo quiero un poco relacionar con lo que está pasando con Argentina, que este como un tema de la violencia hacia la mujer, y también tiene que ver con un tema de género, que bueno, que en Argentina se aprobó en la Cámara de Diputados que se puede interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación. Ya después de la semana 14, el aborto puede ser en 3 causales: en violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre. Esto se aprobó con 129 votos a favor y 125 en contra. Tiene que pasar por el Senado eso. Exactamente. ¿No? Ahora en la Cámara de Diputados se aprobó la ley en general y ahora se va a discutir artículo por artículo y después tiene que pasar por la Cámara del Senado. Hay un avance. Sí, pues hay un avance. Coloco esto acá para que lo podamos conversar, el tema del feminicidio que han ocurrido acá en nuestro país de forma lamentable, donde se repite en el padrón de la expareja que asesina a una mujer. ¿Ya? Y también el tema del aborto, lo que está pasando en Argentina. Así que eso, pues chiquillos, no sé qué piensan, cuál es su análisis, den su opinión. Ahí está, el micrófono de todo. Lamentable, triste. Es triste noticia tener que estar comunicando esto. Pero igual, tal cual como estábamos hablando el tema de los pacos y la violencia en algún momento, esto también es histórico. Histórico y se da en función de cómo hemos, todos y todas hemos sido educados. Es una cuestión no solamente cultural, o sea, cultural y tiene que ver con la educación que hemos recibido y con cómo se ha ido formando esta sociedad de alguna manera desde que Chile es independiente, o desde antes, igual incluso desde que llegaron los españoles aquí, hablando sobre el caso de Chile en particular. El Estado, desde su conformación, yo creo que es burgués y patriarcal. Y desde ahí viene como esta problemática, cómo se va desenvolviendo en el tiempo. O sea, no es casual de que el ex pololo, que se sientan con el derecho de ya no, se acabó esto, terminó, ya yo te quito la vida, ¿cachai? El tema del loco en Concepción se quitó, le quitó la vida a su ex pareja, a esta compañera, hirió a otra compañera de trabajo de esta víctima y luego se mató. ¿Quién le mató al tiro? Él solo, man. Entonces tiene que ver con cómo tú tomáis en tus manos la vida de otra persona por el hecho de haber compartido en algún momento la vida. Eso no lo hace de como creerte el dueño de una persona, po. Y eso tiene que ver con una forma en la que hemos construido esta sociedad. O sea, creo yo, no tiene que ver con que no, es un enfermo. No, compadre. No, loco no está enfermo, ¿eh? Loco se psicoció, sí, pero por una forma en la que hemos entendido las relaciones interpersonales, yo creo. ¿Cachai? Más que, no, que el loco se enfermó, estaba muy enamorado. No, dejemos de justificar a una persona que es sana, pero que es violento y que tiene una forma de entender la vida que está errada. O sea, y otro tema que para mí me parece importante igual destacar es un tema que ha estado dando vuelta igual en las redes sociales harto, que es el tema de que mucha gente se escandaliza por el tema de que salen un par de compañeras mostrando las tetas en una marcha o salen mostrando el poto y se escandaliza a todo el mundo. Oye, no me representan. ¿Quién te representa entonces? Oye, la gente que está en la calle protestando, las cabras que están en la calle tomándose los espacios, luchando, no están representándote a ti que estás echado en la casa metiéndote en Facebook y hablando weá. No, loco, están representándose ellas mismas. Entonces ya cortémosla de eso también. O sea, miremosnos a nosotros mismos y haciendo un llamado también al hombre, hagámonos cargo de nuestra, eso lo hemos dicho igual majaderamente creo, pero es importante de repetirlo, hacernos cargo igual de lo que a nosotros nos corresponde, que es mirar nuestros privilegios, porque sí tenemos privilegios, y cabros, la pulenta, dejemos de ridiculizar esto, porque tenemos privilegios nosotros. Entonces también ir mirándolo desde ahí y de cómo hemos ido construyendo las relaciones en términos sociales. No sé, creo yo. Eso. Yo a mí quería, me da mucho memo. No, dale nomás. No, adelante. Bueno, yo quería agregar dos temáticas a las que Matías también hacía alusión. Por un lado está lo que tiene que ver con la clase política. Sí, desde quienes gobiernan este país, quienes dirigen este país, se minimiza, se hace burla, se menosprecia las demandas de las mujeres que están movilizadas en este momento y que están siendo presas y están experimentando esta violencia extrema que, como decía el Matías, lleva a un hombre a quitarle la vida a una mujer, creerse dueño de la existencia de otra persona. Claro, por la clase política, por un lado, Piñera es un claro ejemplo de un misógino machista que, por más que el tipo le dicen, va y, no sé, pues a este tipo, al gimnasta, ¿cómo se llama? Tomás González, hizo una comparación de las medallas con que fueran sus pololas. ¿Cachai? Entonces viene desde arriba, como desde la clase política, esa idea de que esta lucha de las mujeres no es menos importante, y eso se traduce porque la política y el sistema judicial, aunque digamos que están, que desde la Revolución Francesa debieran ser independientes, son mentiras, hermanos, son todos primos, hermanos, familiares. Entonces eso recae después en juzgados, donde también los jueces minimizan estas violencias, ¿sí? O sea, sin ir más lejos, el caso Návila Rifo, cómo fue tratada desde en el juicio, no sé si se recuerdan, que se cuestionó muchas veces a su vida personal, o sea, como... Claro, y por otro lado está el tema de cómo los hombres han reaccionado frente a esta situación. O sea, yo digo los hombres porque en realidad ha sido toda la sociedad, pero yo me quiero hacer cargo de lo que nos pasa a nosotros como hombres, ¿cachai? Cuando también caricaturizamos, ridiculizamos esta lucha, ¿sí? Hacemos chistes machistas, los memes. Entonces, claro, no, si es humor, no seas tan grave, no te rías, es una talla. No, pues hermano, con la talla, con el chiste, con el meme, seguís reproduciendo la violencia y no te haces cargo de cómo tú contribuís a que esa violencia se siga reproduciendo y que sigan matando a las mujeres, hermano. En 36 horas mataron a 5 mujeres. No me cae en la cabeza, hermano, así. Y siendo que hay antecedentes judiciales que la mujer fue a un juzgado y denunció al tipo por violencia. Eso. Y así no se hacen cargo, hermano, y así piden penas más duras para los cabros que están en centros del Sename. Sí, pues la compañera Conce se separó, puso la denuncia, se declaró una orden de alejamiento a este loco, y igual sucedió, igual pasó, igual este loco la terminó matando. Entonces, ¿qué se hace ya? Ahí hay un claro ejemplo de que se siguió como el conducto regular de la ley. Y aún así, quedó corta. La ley quedó corta y no logró, de alguna manera, no dio el ancho para poder proteger a esta compañera. Pero... Entonces, insistir con eso, de que en todo orden de cosas, el tema no es el castigo. O sea, ¿habéis visto? El castigo se ha seguido dando y siguen pasando estas cosas. ¿Qué es lo que tiene que pasar? La educación, que por ejemplo lo que decía el Matías, la educación no sexista, que no está incorporada, como demanda, las cabras están pidiendo eso y desde ahí vamos a cultivar o a sembrar un posible cambio. Pero yo quería insistir en el tema que, claro, el Matías, como decía, la compañera hizo la denuncia, el juzgado puso, pero nadie las protege. Vayan a los fundos en el sur del Luxinger Macay, están militarizados, hay 500 pagos protegiendo un fondo, una tierra, hermano. Y nadie puede darse una vuelta una vez al día a cacharse a la compañera, el weón la está asediando, ¿no? Po. ¿Cachai? Yo concuerdo plenamente con Matías que el cambio es educativo, pero también hay que hacerse cargo de lo que sucede, po. O sea, invertimos plata, ponemos tanque, o sea, invertimos, decimos, porque también es plata de nuestra a través de los impuestos, etcétera. Sí, es toda la plata nuestra. Es toda la plata nuestra. Tanquetas gigantes, tipo militarizado así, con casco, con cámaras fotográficas de video, que un pago de la Araucanía debe ser como 5 millones, 7 millones en andando. Puro andar vestido. En puro andar vestido. Y no somos capaces de mandar a una patrulla que se dé una vuelta para hacer efectiva esta medida cautelar para que a las mujeres no las terminen matando. A eso me refiero. El Camilo quería decir algo, disculpa, Camilo. Sí, con respecto a lo que la muerte de la chica de Maipú con su mamá, ellos no quedaron como violencia familiar, sino que fue solamente un homicidio simple, ya que la ley no contempla todavía la violencia en los pololeos. Así que ya lleva del año 2013, es una ley que está en trámite, que está congelada. Para que sea como tipificado. Entonces, como femicidio, tiene que cumplir ciertos requisitos. Muchas gracias por la palabra. No fue femicidio, fue simple, homicidio simple, ya, claro, que no está estipulado, que no era el pololeo, pareja, que el pololeo todavía no está estipulado. Matrimonio, claro, es una cosa así, creo que... Aparte que habían terminado, por último habían sido pololo, hubiera sido femicidio, pero ya habían terminado. Y eso le baja la condena. Le baja la condena totalmente. Baja la condena al toque. Una, le suma que si es homicidio simple, le ven la conducta de un chico con 18 años que nunca había tenido ningún problema con la ley. estos son puntos a favor de él, lo cual le va a bajar mucho más tiempo la condena. Entonces, si le vamos sumando cosas, le va bajando el tiempo a la condena. Entonces, al final, el chico, ¿cuánto va a ser? La nada misma. Y es grave porque, aparte que yo estuve leyendo un poco y ya me interesó bastante el tema de la muerte de la chica con su mamá, que es bastante triste lo que pasa. Ya habla algo el papá súper cierto que yo también comparto. Es que cuando las chicas sufren violencia en el pololeo, cabrón, hablemos, contémosle a las mamás cuando son niños, niñas, los papás también, ojo con su hijo cuando están pololeando. Muchas veces las niñas guardan silencio, no les cuentan al papá que están sufriendo violencia. Y una de las cosas que el papá hablaba, que era, comentaba que se sentía mal, que su hija nunca le contó que estaba sufriendo esta violencia. Y ya venía de mucho tiempo, porque el chico la fue a amenazar a la escuela, la amenazó adelante de sus vecinos, por lo cual fue el primer sospechoso después de la muerte. Entonces, una de las cosas que dice el papá es que nunca nadie, que ella nunca le contó, como papá, ¿sabes que estoy sufriendo este tipo de violencia con mi pololo? Así que, nada, yo también hago un llamado a atención a los papás, a los amigos que tienen hijos, que pongan atención también a eso. ¿Cómo se están llevando a cabo los pololeos de sus niños más pequeños? Bueno, eso. Eso con el tema del femicidio. Sí, ojo, aguante ahí las cabras que siguen luchando, siguen haciéndolas, siguen tomándose los espacios, siguen gritando. Aguante nomás. Sí. No, no más aguante, compadre. No. En realidad. Coraje. Fuerza. Esa Así buena. Que eso, chiquillos, nos vamos con un temita. Aquí DJ J. Locuaz. ¿Cómo estamos? ¿Ok? Póngale play. Se merece unos cocachos el caballero borracho que dejó a su hijo guacho por unas cajas de vinacho. Y dime qué se merece un conche su madre que mató a su mujer y dice que ella es la culpable. Cobarde, después te mataste, ni con tu muerte sanarás el daño irreparable que tú causaste. Es lógico, causaste daños psicológicos. Ella tenía miedo, tú, un enfermo cuático. Una noche más, saliendo con mis brodas, estabas tú sonriendo, la más linda de todas. Te hablé de música, poesía y mis cosas, tú de arte, de la vida y que te encantaban mis prosas. En realidad lo que más me importaba era que eras hermosa, tanto que ese mismo día te hubiese hecho mi esposa. Te protegeré de todos, juro que jamás te haría daño. El amor crece al pasar un año. Te amo tanto que ya no tengo voluntad de ni actuar. Mi amor, con la Pili me voy a ir a juntar. ¿Qué? Pero quédate conmigo, solo no quiero estar. Bueno, ya. No me gusta cuando por la calle te miran. Tú eres mía y de nadie más. ¿Y quién es el del que siempre me hablas? Un amigo, el Germán. No quiero que veas más a ese patán. Pero si es un amigo, no seas así conmigo. Levanto mi mano, soy tu dueño y tu llanto fue mi testigo. Por cada día una ironía, cada noche una agonía. Lágrimas vacías que se mezclan con el color de la injusticia que fluye en esta habitación llena de dolor e incomprensión. No bastan solo gritos, golpes y humillaciones. A la joven tiene otros amores y ella con su soledad no quiere nada más que una salida encontrar. Me siento una más, una víctima de esta sociedad incomprendida por querer amar, hundida en esta oscuridad sin poder escapar. Ya no puedo más, es simple, las personas juzgarán, no estaré ya en mi lugar. Oh, quiero escapar. Oye, ven, perdóname, juro no lo quise hacer, pero la ira fue más fuerte al saber que otro hombre recorre a tu piel. Así que entiende, mujer, bueno, nunca yo los vi, pero eran los rumores. Tienes que agradecer, porque un charchazo es poco. Anda, sirve la comida antes que me vuelva loco. Veré si más adelante te perdono poco a poco, pero dile a tu amante que le cortaré los cocos. Apúrate, tonta, y trae luego la ensalada junto con la comida y cambia la cara enojada. Chucha, dime qué pasó, ¿por qué crees de esta helada? Ven pa' acá que te mereces una y otra cachetada. Esto te pasa por tonta, inútil, entre otras cosas. No vales nada, fea, frágil y celosa, hijo. Ándate, porque esto está mal. La mato a ella y después a mí con el mismo puñal. Ya, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Lo que tiene que pasar. Para poder reaccionar. Cabras y cabros, después de haber escuchado ese tema, cortesía a nuestro compadre Javi Lucuaz en los controles. Antes de ir al nombre del tema, quiero mandarle un afectuoso saludo, un abrazo enorme a mi compadre, amigo mío, Cristóbal Pérez, que está también escuchando el programa. Así que un saludo, hermano, un abrazo. Compadre Mati, ¿qué fue el tema que escuchamos que estaba re bueno? El tema que escuchamos lleva por título Femicidio y es parte del trabajo de Rencamundo. Saludos a los cabros de allá. Saludos para los cabros de la zona norte ahí. Oye, y mandarle un saludo a Carlitos Geldre, nuestro compadre Carlitos 310, que ha siempre colaborado con el Raíces a través de flyers, de diseño de algunas cositas, una gran pega. Y siempre ha estado dispuesto a apañar, así que un saludo ahí a Carlitos, un abrazo grande y visite Matt Wolf. Vamos igual a compartir en el muro del programa la ubicación donde puede ir, ropa urbana, instrumentos para el fumador y la fumadora. Así que puede ir ahí, creo que funciona allá en Renca igual, en Independencia. Así que bueno, ahí vamos a poner bien la dirección y todo, pero visiten Mad Wall Attitude en el Facebook. Un gran saludo ahí para Carlito y otro saludo también para Caníbal Creu, para el Mario. Un abrazo grande, lo puedes visitar ahí en Carvajal 071, en los locales que están detrás de un supermercado que hay ahí en el 18 Gran Avenida, Metro Lovalle. Así que ahí, Caníbal Creu, un saludo también. Eso, oye, cabrón. Oye, nos vamos ahora con nuestra sección Data Show. Ah, yo pensé que ya habíamos partido. ¿Ya habíamos partido? No. Sí, voy a partir. Sí, ahí partimos. Sí, bueno, estamos en la sección Data Show. Va a comenzar nuestro compadre Bene ahí. Pedro. Vale. Son tres anuncios, terrible corto. Hay una actividad mañana que se llama Con la Memoria de la Resistencia, Lucha Continúa, viernes 15 de junio. Se recuerda a los combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que murieron en la llamada Operación Albania. Esto va a ser afuera del cuartel Borgoño, que queda en Avenida Borgoño, 1452, Independencia, a las 7 de la tarde. Toca Guiñol, Víctor Rojas y Carola. Esto es gratis. Y nos mandan por interno de que hoy día hubo una marcha por la Asamblea de la PAC, por el tema del plano regulador y también por los derechos de las necesidades básicas, salud, educación. Así que hubo una marcha cerca del metro Pedro Aguirre Cerda. Así que eso, si tendremos más información, la estaremos subiendo al Facebook. Y me dijo acá el compañero que avisara que el domingo juega el 19 de noviembre a las 12 contra el Manuel Rodríguez en la cancha de Clara Estrella. Eso. También recordar a la gente que este día sábado a las 17 horas se va a efectuar la sexta asamblea del comité por la vivienda digna y el buen vivir. Si la gente quiere saber más información, recuerde que puede revisitar el Facebook, que es Comité de Lucha por la Vivienda Digna y el Buen Vivir Los Espejos. Así que ese es el Facebook de, del comité para que tenga más información. Oye, un datito que se me olvidó pasar delante, que el único liceo de Tirúa se declaró en toma indefinida. Los alumnos y alumnas del liceo C90 Trapequeante exigen a las autoridades educativas mejoras en infraestructura, insumo y ampliación a nuevas especialidades. Aseguran que desde el año pasado los acuerdos y compromisos no se han cumplido. Así que ahí un abrazo grande a las estudiantes y los estudiantes del Liceo de Tirúa. Mandamos toda la fuerza desde aquí y que hagan la nomás, cabros y cabras. Oye, Memo, voy a mandar un mensaje, el último que me acaba de escribir una alumna de ahí de Puente Alto, a la Constanza, que yo le había contado que trabajaba en la radio y está escuchándolo, así que saludo a la Constanza para Puente Alto. Un saludo, Constanza, ahí del Bajo de Mena, ¿no? Bajo de Mena, ahí. Un saludo, Constanza. Grande Constanza. Grande Constanza. Oye, yo tengo unos datitos, sí, son tres cortitos. Se va a desarrollar el primer encuentro nacional de abogados populares, abogadas y abogados populares y estudiantes de derecho. Relevar esto porque gracias a la labor de muchos abogados que no tienen un interés capitalista ni de acrecentar su patrimonio personal, trabajan en estos casos que son más peludos, por ejemplo la Defensoría Popular, con Rodrigo Román, que se hacen cargo de esta injusticia que hay en el sistema. Bueno, este va a ser el sábado 30 de junio a las 10 de la mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ahí en Pío IX, Plaza Italia. En la misma línea del Gualmapu va a haber un lanzamiento de un libro que se llama Futra Guaira o Capital del Reino. Esto va a ser el viernes 29 de junio a las 7:30 de la tarde en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que queda ahí en Metro Quinta Normal. Y por último, como decía, concordando con los del Bene, hay un acto que se llama Solo mueren aquellos que son olvidados, 31 años de la matanza de Corpus Christi. Esto va a ser el sábado 16 de junio a partir de la 1 de la tarde en la Villa Olímpica, cerca de Pedro Donoso. Así que eso, el Matías tiene un datito especial. Con este datito cerramos y ojalá que la gente le ponga atención ahí. Hay una rifa solidaria que está realizando un amigo de acá del programa, que ha venido aquí al programa a mostrar su música, un músico, un MC, que muchos de ustedes lo han escuchado y quizás lo ha acompañado en cuantas jornadas ahí en los audífonos, viajando para allá para acá. El Marea de los Dead Junkies, que está en un viaje por la Europa, por las tierras de los que nos chorearon todo. Y está haciendo una rifa. Hay 16 premios a sortear, entre ellos hay unos grabados de xilografía, hay tatuaje, hay disco, hay libro, hay un sinfín de premios. Lo importante no son los premios, sino que el apañe al compañero, así que el valor del número sale 2 luquitas y los datos de depósito o transferencia, les voy a dar el RUT. O sea, la cuenta, en realidad, que es 16-470-306-1, que es cuenta del Banco Estado, y el mail es Francisco, pero Francisco escrito con PH en vez de F al principio. francisco.vázquez@hotmail.com. Esos son los datos de transferencia, así que la gente que quiera participar en esta rifa, la rifa se va a tirar este domingo 17 de junio, así que quedan algunos días como para comprar un numerito. Así que está a 2 luquitas y a apañar al compañero ahí que lo está solicitando ahí haciendo una rifita. ¿Ya? De aquí le mandamos un saludo grande al Marea, un abrazo grande, que todo resulte bien. Y nos vamos a despedir, ya nos estamos despidiendo y nos despedimos con un temita, un adelanto de un disco que está sacando el Marea, que va a salir en un par de meses, creo. Pero mandó un adelanto, hay un adelanto en el YouTube, así que les vamos a poner un adelanto de este disco que se llama Marejadas, el tema, y es parte del disco Tromba, que se viene brígido igual. Así que ahí atentas y atentos para que enganchen el disquito, porque creo que el disquito físico viene con hartas sorpresas. Así que ahí, un saludo para el Marea, aguante, y eso, pues nos estamos encontrando el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales, de la esquina, tu parlante, Chaito nomás. Saludos a todas y a todos. Solo la Feñita. Hay sol o alcohol para calmarme, o alcohol para calmarme, o alcohol para calmarme. Hay sol o alcohol para calmarme, o alcohol para calmarme, para calmarme, para calmarme, para calmarme. De más que no van a dar un peso, no me